Eso es muy peligroso para una nación. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Se termina de entregar Carlos Wagner, el presidente de la Cámara de la Construcción, que estaba prófugo y que había avisado telefónicamente que se iba a ajustar a derecho, después de arreglar algunas cosas, se presentó detenido en Comodoro Py el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, acusado de ser uno de los que coimió. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego, ¿cómo sigue? Bueno, el 2 de agosto de 1990, hace 28 años ya, se nos iba el querido Virulazo. Como decía su mujer Elvira, se le dio por irse. Jorge Martín Orcaizarraguirre, conocido internacionalmente como Virulazo, nació en Aedo, provincia de Buenos Aires, el 10 de octubre del 26 y falleció el 2 de agosto del 90. Magistral, bailarín, milonguero y coreógrafo de tango, conocido mundialmente por integrar el elenco del espectáculo Tango Argentino, estrenado en el 83, por el que resultó nominado con los demás bailarines en el 86 a los premios Tony. Formó pareja de baile con su esposa Elvira y se presentaban artísticamente como Virulazo y Elvira. En la década del 40 lo vio Cátulo Castillo bailar en los bailes de barrio y lo convidó a hacerse profesional. Debutó en el Café La Armonía y bailaba también en el Chantecler. Y en los años 60, con la aparición del rock, se empezaron a quedar sin trabajo. Y los dos que quedaban bailando eran él y Copes, nada más. Y en los 80 decidió abandonar el baile. Entonces Virulazo y Elvira se dedicaron a levantar juego clandestino, a levantar quiniela. En el 83 Copes lo llamó para que fuera a dar una prueba para el espectáculo de Claudio Segovia, que con Héctor Orinsoli pretendían estrenar en París, Tango Argentino. Virulazo tenía 126 kilos, 57 años, 5 hijos, 6 nietos, y Segovia, cuando lo vio llegar, lo miró a Copes incrédulo, y Copes le dijo simplemente: "Míralos bailar". Fue todo lo que dijo. Cuando Virula arrancó su baile, Claudio Segovia no podía creer lo que veía. Semejante hombre de ese tamaño parecía flotar, no pisaba el piso y Elvira hacía firuletes a su alrededor. Eran como Brutus y Olivia de Popeye bailando el tango, algo diferente como quería Claudio. Bueno, una triste noticia para cerrar. Acaba de explotar una garrafa en un colegio en el barrio San Carlos de Moreno. Hay 2 personas fallecidas y varios heridos. Esto ocurrió hace un instante, explotó una garrafa, seguramente estaban preparando para darle de comer a los chicos, en un colegio de Moreno. Hay 2 personas muertas y varios heridos. Enrique. Sí, hoy va a reunirse el comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. El tema, la designación del nuevo entrenador de la selección argentina. El que pica en punta, por los deseos de Mauricio Macri, el presidente de la Nación, y de Daniel Angelici, el presidente de Boca, con apoyo de Nicolás Russo, es Jorge Almirón, el actual técnico del Atlético Nacional de Colombia. Lo último para cerrar, Diego. Bueno, lo último, recordar que hoy es el aniversario de un grande del fútbol, que no llegamos a tiempo a hacer el recordatorio, el Pato Pastoriza. Otro de los grandes jugadores de fútbol argentinos. Y el otro que también es su aniversario era Obdulio Varela, el uruguayo, gran jugador de fútbol de la época de oro. El negro jefe. 8 de la mañana, 59 minutos, 4 grados, 1/10 la temperatura. La verdad que los impactos de las noticias no positivas de la sociedad argentina están a la orden del día. A cada rato una noticia que no es buena, y eso requiere entonces que cada uno de los que escuchan tengan un temple especial. Nosotros tratamos por todos los medios de contarle a ustedes las cosas que en otro lado no les cuentan. Pero muchas veces nos preguntamos cuál es nuestro derecho de darle tanta información y de amargarle el día a partir de las 6 de la mañana a una sociedad que vive de cachetazo en cachetazo y que no encuentra ni la forma ni la manera de levantarse. Por eso, el recuerdo de eso que le decía cuando vi ayer un pequeño video de 1931 de la Metro Golden Mayo, que hablaban del país más rico de la Tierra y mostraban Buenos Aires y hablaban de la Argentina. ¿Qué hicimos nosotros desde el 30 hasta ahora? Varios golpes de Estado, varios gobiernos antipopulares y varios mentirosos que le dijeron una cosa al pueblo y que hicieron otra. Por eso, en la Argentina todavía se mantiene casi como una de las cosas imposibles de superar el más grande de los presidentes del país. Se llamó Juan Domingo Perón, fue coronel del pueblo, general de la nación e se inmortalizó como teniente general. Fue un militar de la escuela de los sabios, de los mosconis, de los que hicieron y construyeron. Y hubo generales en gran cantidad de los que destruyeron, endeudaron, apoyaron a Martínez de Hoz, a Domingo Felipe Cavallo e hicieron infeliz al pueblo argentino. No somos todos iguales, no son ellos todos iguales, pero en definitiva todos tienen documento que dice que somos argentinos. Y Ortega y Gasset, a quien he citado varias veces esta semana, cuando decía argentinos a las cosas, se daba cuenta que estábamos en cualquier situación olvidándonos de todo lo que teníamos. Por eso, al decir de Borges, los peronistas no somos ni buenos ni malos, somos incorregibles. Y sí, no se nos puede quitar a nosotros el derecho a soñar con una patria justa, libre y soberana. No sé si la volveremos a ver, pero la tuvimos y la hicimos. Y lo demás la terminaron hundiendo. Hasta mañana. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Economía, política, deporte, servicios. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Nació de ti, una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin palabras esta música va a herirte, donde quiera que le escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre vidas de una historia, son suplicio, son memoria. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino, y hoy sé que es cruel,

que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Sabes qué lindo que es volver a Buenos Aires. Llegando a Ezeiza uno empieza a recordar esa alegría de Corrientes y la base, el dulce aroma de un buen café. Aquellas noches cuando un tango de Piazzolla le daba vida a una nocturna catedral. Con los amigos uno siempre caminaba de madrugada por Santa Fe. La costanera con sus carritos alimentaba nuestra ilusión. Y en el verano Villa Cariño nos entrenaba el corazón. Habrá pasado mucho tiempo desde entonces, pero el futuro ya se funde en el ayer. Por eso ahora que me encuentro en Buenos Aires, vuelvo a la vida, vuelvo a nacer. El obelisco, 9 de julio, viejo San Telmo, Constitución. Y sin dudarlo, en todo el mundo no hay otro teatro como el Colón. Habrá pasado mucho tiempo desde entonces, pero el futuro ya se funde de nacer. Por eso ahora que me encuentro en Buenos Aires, vuelvo a la vida, vuelvo a nacer. Furia Española en Radio Belgrano, AM 650. La actividad del Deportivo Español, los eventos sociales y culturales de la colectividad ibérica y una gran cobertura de las ligas españolas de fútbol. Furia Española, todos los viernes desde las 21:30 y domingos a las 21 con Marcos Fiamingo y Ariel Bebacua, siempre por Radio Belgrano, AM 650. Furia y Ole. Y es esta pena, mi linda y vos, que araña siempre mi corazón. Mis juveniles primaveras no podían comprender ni razonar mi gran error. ¿Dónde andarás, y vos? De calle en calle mi amor te nombra.